to the use of marijuana. Ok, dime el audio. Ella quiere mari mari para ponerse activa pa'l party. No le pertenece a ningún daddy, solo quiere prender, prender y quedarse hasta el after party, moviendo bien duro el body. Ella quiere mari mari para ponerse activa pa'l party. No le pertenece a ningún daddy, solo quiere prender, prender y quedarse hasta el after party, moviendo bien duro el body. Mari, 24/7 enrola la crema. Mucho Fendi, mucho Tussi, mucha Mari. Ya no necesita nadie que la atienda. Desde ya hace un par de meses que no le pertenece a ningún daddy. Go, la nena siempre prende cuando suena el dembow. Me tire un par de likes si le gusta mi flow. Es adicta al perreo, pero quiere traqueteo del bueno. Yo les demuestro que puedo, me meto en todo terreno. Me hago dueño del juego. Pa' todos los que no creían, venimos tomando vuelo. Así que ahora dime, Lauro, ¿por qué lo hicimos ella de nuevo? Quiere mari mari para ponerse activa pa'l party. No le pertenece a ningún daddy, solo quiere prender, prender y quedarse hasta el after party, moviendo bien duro el body. Ella quiere mari mari para ponerse activa pa'l party. No le pertenece a ningún daddy, solo quiere prender, prender y quedarse hasta el after party, moviendo bien duro el body. Cumbia César en la casa. Dime, Lauro. Si no te pega, te levanta. Ey, si no te pega, te levanta. Otra vez haciendo rimas con Dime, Lauro en la casa. Modo de la planta.